¿Cómo estás? ¿Estás bien, Antonio? Estoy. Pues espero que estés bien, porque esto es gente diciendo cosas. Y están conmigo los tres mejores colaboradores que he podido conseguir. Antonio Moreno. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Fernando García. Estamos aquí un día más. Y Marina Pozo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenos días o buenas noches cuando escuches. El formato atemporal tiene lo bueno, lo bueno del podcast, que tú lo puedes escuchar cuando tú quieras. Te estamos hablando en el oído ahora. Agradecer al número creciente de oyentes que nos escucha, que nos comenta, que nos aporta. Y una vez más agradecer a la Forja de los Sueños. La Forja de los Sueños, que hoy vuelve a abrirnos sus puertas. ¿Estamos hablando de nuestro primer patrocinador? No, bueno, a ver, al darnos un espacio realmente nos está patrocinando. De alguna forma, sí. Así que sí, hemos conseguido nuestro primer patrocinio. Hemos conseguido nuestro primer patrocinio. Pero queremos más y queremos patrocinadores económicos, sí, sobre exacto, todo. Exacto. Queremos dinero, básicamente. Y la verdad es que... A ver, no es que queramos, pero nos hace falta. Nos hace falta dinero. No tenemos dinero, pero tenemos... la familia crece, hoy tenemos público en directo. Hoy tenemos público en directo que va a enriquecer con su maravilloso silencio. Gente diciendo cosas, ahora mismo en tu oreja derecha. Hoy hablamos de un colectivo al que todos... ¿Hemos pertenecido alguna vez? Porque todos, casi todos hemos pertenecido a este colectivo. No hay más remedio que pasar por ahí. No hay un atajo en la vida. ¿Vale? Hablamos, gente diciendo cosas sobre los niños. ¿Los niños a favor o en contra? Antonio. Yo estoy en contra de los niños porque, bueno, me he dicho así, me parece un poco abominable. Pero no estoy en contra de las criaturas en sí, estoy en contra de traer niños al mundo. De traer criaturitas al mundo porque vivimos en un mundo cruel y sin corazón, en el cual los niños son los que, bueno, se llevan la peor parte. Entonces no estoy en contra de los niños, yo a los niños los adoro una vez que han llegado al mundo. Pero estoy en contra de la existencia de los niños en cuanto a que la existencia de sufrimiento. Claro, no estás en contra de los niños en sí, que no tienen culpa. No, del niño como tal estoy completamente a favor. Vale, estamos... Lo que estoy en contra es de... Claro, no, de los niños. A ver, si hablamos de los niños, tú me pones un niño delante, sí. Yo estoy a favor de ese niño. Sea cual sea, sea cual sea el niño. Sí, sí. Vale, vale. Los niños no tienen culpa. Sí, a favor del niño. Estoy ¿Hitler de niño? De... ¿Qué? ¿Hitler de niño? Hitler de niño era un niño. Es cierto. En un fin y al cabo. Sí, si no lo hubieran traído a este mundo cruel, pues no hubiera habido un Hitler, ¿no? Adulto. Hombre, que eso enriqueció mucho nuestra historia, a fin de cuentas. Hombre, eso es verdad. ¿Es culpa de traerlo al mundo o es culpa de del mundo al que lo trajimos? Yo creo que un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí, lo es. Por eso prefiero no andar más en esta reflexión porque... ¿Fernando? Yo más que en contra de los niños estoy en contra de los padres, tío. Vale, pero es que el podcast va de los niños. Ya, pero... ya en el de los padres, pues tú ya dices lo que quieras de los padres, pero... No, pero desarrolla. Pues quiero desarrollar porque realmente estoy en contra de los padres, en parte por lo que ha dicho Antonio, de traer niños a este mundo, que cualquiera que me pregunte puede saber mi opinión y... considero que es un acto egoísta, a fin de cuentas. Uh-huh. Y va enlazado con el tema de la gente que quiere vivir a través de sus hijos. Ya. ¿No? Hay gente que tiene niños, que tiene la feliz idea de tener niños, están en su derecho, o no, quién sabe. ¿Se puede ser un buen tema de debate? ¿Los niños un derecho o una responsabilidad? O un deber. son ambas, ¿no? Bueno, termina bueno, tu... Sí. Tienen hijos, por el motivo que sea, y deciden... encauzarles la vida de tal forma, sí. ¿Vale? Y gente que eso, que lo que decía, vive a través de sus hijos y les controla la vida totalmente. Eso a mí es algo que me genera bastante malestar, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que denota es un vacío en la vida del progenitor, que es duro y que al final estás jodiendo la vida a un niño, estás jodiendo la vida a otra persona, bueno, o no, quién sabe, pero estás potencialmente jodiendo la vida a otra persona que no tiene culpa de nada por tal de ver tus aspiraciones cumplidas. Y luego está la otra cara de la moneda, que es el padre, madre, padres, que suda del niño totalmente, ¿sabes? Que genera problemas al niño, ¿no? O incluso también a la gente. ¿Quién no ha estado alguna vez, por ejemplo, en un sitio público, sí, en un parque, en una terraza, no sé qué, y niños dando por culo, porque no tiene otro nombre, ¿vale? Son niños dando por culo. A ver, que al fin y al cabo es niño siendo niño. No, realmente. Sí, siendo niño, pero esto hay que decirlo ya. Lo voy a decir ya. Y hay que llamar las cosas por su nombre, tío. Yeah. Niños dando por culo. O sea, tú estás en contra de los niños, por lo menos en ese momento estás en contra de los niños. En ese momento, no, estoy en contra de que el padre no se asegure de que el niño no dé por culo. Ese punto de vista de, no, yo aguanto al niño toda la semana, lo voy a soltar aquí en la plazoleta esta, y que le dé por culo a otro. Yo me tomo aquí mi cervecita tranquilo y no es mi problema, ¿sabes? A mí me da la sensación de que sí, un poco el argumento suyo es ese, es como, vale, yo me trago a este niño el resto del tiempo, ahora se lo va a tragar la sociedad. Uh-huh. Ahora vosotros, en esta terraza, en este restaurante, en este hotel, en este parque, sí, ahora en este ambulatorio, ahora es vuestro problema este niño. Yo lo he traído al mundo, pero ahora es vuestro. Ahí denota la responsabilidad como padre, ¿no? En plan de, yo lo he aguantado tal, tanto no querrás a tu hijo. Hay padres y padres, ¿no? Claro. Ya. Marina, ¿a favor o en contra? Yo estoy a favor de los niños. Menos mal. Alguien aquí que aporte. Pero siempre que los padres estén preparados para tener ese niño. Es decir, si tú eres una persona que no tienes un trabajo estable, no tienes, digamos, una vida a la que puedas traer al niño y lo puedas tener bien, no traigas ese niño al mundo. Claro. Porque yo creo que es la parte más esencial para tener un niño, que tú estés estable tanto emocionalmente como en cuanto a un trabajo, a una casa. Que tú puedas garantizar como lo mínimo, ¿no?, para ese niño. Exactamente. Una educación cristiana, como Dios manda. Claro. No se contempla otra posibilidad. No. Hombre, el problema es que mucha gente no lo piensa como tú, ¿no? Ya, gente trae... O sea, traes el niño al mundo como el que se compra un Funko Pop, ¿no? Claro. Sí, totalmente. No analiza un poco las consecuencias. Yo, aunque, bueno, creo que Antonio quería decir algo, ¿no? Te he visto ahí como... Sí, yo lo que digo es que, al fin y al cabo, esto en la sociedad lo que se da es este círculo vicioso de... Lo que ha dicho Fernando, por ejemplo, ¿no? Hay padres que tanto por exceso como por el defecto de atención al niño, algunos se cuelan y quieren vivir su vida a través de los niños y otros no llegan, caen en la, digamos, la misma, ¿no?, de que el niño sufra esta consecuencia. Entonces, yo digo, vale, pero ¿qué ha llevado a ese padre o a esa madre o quien sea, a tener ese comportamiento, a tener esa conducta, ese padre, esa madre, ha sido niño? Uh-huh. Quiero decir, a mí me han educado, yo soy un niño, y me educan de una manera por la cual yo me convierto en un adulto X. Sí. Yo, como adulto X, tengo un niño, y a mi niño le hago o lo que me han hecho a mí, o lo contrario, o algo diferente. Pero siempre, lo que quiero decir con esto es que los niños son consecuencias de otros niños que ya no son niños. No, creo que no me estoy explicando. No sé si se me está entendiendo. Se está enrevesando un poco el argumento. Sí, pero lo que quiero decir es, sí, que la educación que le damos a los niños es la educación que esos niños en el futuro le darán a otros niños, sí, que le darán a otros niños. Entonces, una matriosca de... Claro, es una matriosca de hacerlo mal. Una, sí, matriosca de hacerlo mal, sí, en general. Y de cometer fallos uno detrás de otro, que tanto los que lo cometen como los que no lo cometen, al fin y al cabo, han tenido ese bagaje. Ese bagaje. De... Para mí, creo que siempre se ha dicho, se ha repetido el mantra de, si no quieres tener niños, eres una persona egoísta. creo que es, ahora creo que está cambiando mucho esa percepción, pero sí, creo que históricamente, probablemente nuestros padres y nuestras madres sobre todo lo hayan escuchado eso muchísimo, antes de tenernos a nosotros, por supuesto, claro, porque si no, no estaríamos aquí. Pero para mí creo que, consciente o inconscientemente, y que me perdonen todos los padres y madres de este mundo, pero creo que inconsciente o inconscientemente el egoísmo es traerlo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que es una voluntad personal que dices tú, vale, quiero yo personalmente ser padre o quiero yo personalmente ser madre, y creo que pocas veces entra en consideración decir, vale, vamos a pararnos. Puede que tenga dinero, como dice Marina, puede que tenga un trabajo, puede que tenga una manera de sustentar a ese niño, pero yo no soy la única fuente de interacción que tiene ese niño. Ese niño va a venir a un mundo que escapa a mi control. Un mundo que se puede argumentar, en mi opinión, está bastante jodido. No sé qué pensáis vosotros. Siempre lo ha estado. Y ahora pues también. Y ahora también, claro. O sea, entonces, de un lado de otra manera. Mucho garbanzo con acelga por ahí, tío. Entonces, o sea, coger y traer a ese niño sin tener en consecuencia que nadie te garantiza que vaya a ser feliz, para mí es un acto, ya digo, aunque sea inconscientemente, creo que es egoísta. Hablando de garantías, como tú dices, no te puedes garantizar que sea feliz. De hecho, lo único que tú le puedes garantizar a una persona que viene a este mundo, no sé si estaréis de acuerdo, es el sufrimiento. Es decir, la felicidad, el placer, lo bueno, puede que venga o puede que no venga, pero el sufrimiento es garantizado, por lo menos un mínimo, va a estar ahí. Es lo único que tú puedes garantizar. De hecho, hay personas que toda su vida, desde que nacen hasta que se mueren, sufren. Sí. Sufren por diferentes motivos, por diferentes cosas, pero sufren. En cambio, no creo que haya una persona, no creo, ¿eh? Yo hablo siempre desde mi experiencia. Yeah. No creo que haya ni una sola persona en el que todo en su vida, todo en su vida, absolutamente todo, sea bueno. Es verdad que si es más lo bueno que lo malo, pues puede que te merezca la pena. Pero lo que es garantizarle a una persona la felicidad completa al 100% durante toda la vida es imposible. Fíjate que literalmente lo primero que hacemos es sufrir en el momento de nacimiento. Es un proceso traumático. O sea, que a partir de ahí, de ahí para arriba, tú estás arriba, muy a gustito y sales a un... Te quema la luz, te golpea un señor. un ambiente hostil. ¿Qué he hecho yo? Te mutilan. ¿Qué he hecho yo? Claro. Para que me... Ya partiendo de eso... pues hombre, a lo mejor mejora o a lo mejor no. Yo estoy de acuerdo en que el dolor está garantizado. El placer no, pero el dolor sí. Eso es lo que yo digo, sí. Bueno, me alegro de que se haya puesto alegre el tema de... Hombre. No, es verdad que, a ver, parece que aquí estamos hablando una panda de antinatalistas. Qué bueno, que creo que... Creo que puede que lo seamos, pero bueno... También estamos dando nuestro motivo. Que es un tema interesante también, ¿no? Que ha salido también en mucho en las noticias, de verdad. Las bajas tasas de natalidad, sí, que a día de hoy, no sé qué. La gente no quiere tener hijos. No quiere tener hijos. Igual que salía la gente no quiere comprar pisos, ¿no? O sea, eso era lo mismo. Los jóvenes de hoy en día se resisten a comprar pisos. Claro, ¿no? El otro día leí uno. Ahora, permítame que te interrumpa. La gente, los millennials no quiere, ¿por qué los millennials ya no compran diamantes? De porque ya el artículo. Yo lo he visto. Gente diciendo cosas ahora mismo en tu oreja izquierda. Yo quiero aclarar, ¿vale? Que sumándome un poco a lo que ha dicho Antonio, que yo no es que los niños, a ver, a mí no me caen mal necesariamente los niños. Es decir, yo he tenido ocasión de algunas veces trabajar con niños, ¿vale? Trabajo en talleres de educación ambiental por mi formación y demás, y muchas veces flipas, ¿eh? Los niños, además, los niños a día de hoy, al menos con los que yo he tenido ocasión de trabajar y demás, vienen resabiados, o sea, vienen de vuelta y media, ¿sabes lo que te quiero decir? Te salen por una vía que tú no te esperas, ¿no? Y, coño, es fascinante, ¿no? Pero yo, por ejemplo... no querría tener un niño, aparte de por el esfuerzo que todo eso conlleva, porque además tener un hijo es un montón de problemas además, desde que nace hasta que tú te mueres. Sí. O se te muera el niño antes, que también puede ser. Sí. ¿Sabes? Temo que no, pero sí es verdad. Exactamente. Y es un montón de problemas y de preocupaciones hasta que... O sea, yo reconozco que para el padre también es sacrificado tener un niño. Hombre, claro. Sacrificado, entiéndase, de todo el esfuerzo y toda la... Sí, sí, sí. Pero, y por eso mismo yo pienso, no me merece la pena. Aparte de que yo considero que yo no sería un buen padre. Pero... Bueno, ese es otro tema. Bueno, eso te convierte en una persona considerada. Claro, o sea, tú, si tú consideras que tú no eres capaz de traer un niño, no ya en las condiciones económicas, que bueno, independientemente sí. de eso, sino aunque las tuviera, tú crees que tú no vas a poder educar a esa criatura o tú no vas a poder ser capaz de llevar a esa criatura por el camino correcto, porque ni siquiera tú mismo estás muy seguro de cuál es ese camino. No hablo de ti, ¿vale? Hablo de mí, por ejemplo. Coño, el no hacerlo, lejos de convertirte en una persona egoísta, creo yo que bajo mi criterio y bajo el criterio de cualquiera que lo separe dos minutos a pensarlo, te convierte en una persona, creo que el altruista. Consecuente, claro, por lo menos. Altruista, consecuente y porque tiene dos dedos de frente. Cabría preguntarse si la mayoría de gente que hace un análisis tan pausado sobre este tema, sobre el hecho de tener hijos, finalmente llega a la conclusión de que no quiere tenerlo. Y la gente que no lo hace es la que más, precisamente, hijos tiene. Yo no sé, no tengo los datos, es imposible saberlo. Pero hay algo en mi interior que me dice que si hace un análisis muy exhaustivo... acabas, de un modo u otro, en el hecho de que decir, mira, paso. Porque es un rollo. Sin embargo, si vas un poco... Si no te lo piensas mucho y aceptas el hecho de hay que tener hijos, pues tiras para adelante y... ¿No? Claro. De hecho, a ver, creo que estaremos de acuerdo de que si te paras a pensarlo y a pensarlo bien, haces muy pocas cosas en la vida, realmente. Exactamente. ¿Vale? Bueno, eso también. Te paras a pensarlo, pensarlo bien, porque siempre te pones a ver, te lías a pensar los inconvenientes, las pegas, y no haces nada. ¿Qué pasa? Que traer hijos al mundo es una cosa con unas consecuencias muy grandes. Creo que es la mayor consecuencia de todas, es traer una vida al mundo. Pues a lo mejor, si dices tú, mira, pues me voy a lo loco y me compro una moto, dices tú, bueno, vale, pues las consecuencias las vas a sufrir tú. Pero si voy a lo loco y tengo un niño, las consecuencias no solamente las vas a sufrir tú, sino que las va a sufrir la criatura y no las va a sufrir mucho más que tú. Sí. ¿Entiendes? En el caso de que, en fin, que no es que yo considere que todas las criaturas que vienen al mundo están en una situación de sufrimiento. No, en absoluto. Y no, por supuesto que no. Pero en el caso de que luego sí, ahí es donde está la... ¿Dónde está el problema, ¿no? I've got a day that ain't hard to celebrate with my friend Tico Tico Top. Saliendo un poco de... Bueno, no saliendo del todo, asomando un poco la cabeza fuera del antinatalismo, se me ocurrió... Asomar la cabeza fuera del antinatalismo un poco, pero volver muy pronto. Cogí un poco de aire, ¿no?, del antinatalismo. Salí a fumarte un cigarrito, ¿no?, del antinatalismo. Se me ocurrió una idea, no sé muy bien cuál fue el contexto. Me acordé o pensé en esa gente, se me vino la imagen a la cabeza de esa gente que se tatúa el nombre de su hijo, ¿no? O la cara, incluso. O la cara. Hay gente que cara en el peor o mejor de los casos. Que hace, ¿no?, una apuesta cómo lo fuerte ahí con el niño. Y me pareció... Me paré a pensarlo y dije... O sea, el hecho de tatuarte el nombre de tu hijo es un acto bastante... O sea, ya el hecho de tener un hijo es bastante permanente. Sí. Como para que tú... Añadamos permanencia. Para hacerlo un poco más permanente, ¿no? O sea, no es que lo hagas más permanente, es que no estás sumando más permanencia. Porque no hay nada más permanente que el niño. O sea, ¿qué pretendes, claro? ¿Por qué quieres tatuarte? Ya tienes al niño que es permanente. Que lo ves todos los días, de hecho. Claro, claro. ¿Por qué? O sea, tatuarte el nombre de tu hijo es un acto que si lo hicieses, por ejemplo, de, no sé... un amigo tuyo, una mascota, una casa, una ciudad. Bueno, tu dirección. Es bastante permanente, ¿no? Pero no sé, un grupo que te gusta, por ejemplo. Tatuarte un grupo que te gusta y decir, hostia, vale. El hecho de tatuarte el grupo que te gusta... Demuestra que eres muy fan, ¿no? Claro, demuestra que claro. Te interesa mucho eso. El hecho de que te guste el grupo puede ser menos permanente que el tatuaje. Claro, pero sí, tatuarte el nombre de tu hijo... Pero el niño no. Tatuarte el nombre de tu hijo denota que tu hijo te interesa mucho también. Claro. Que eres muy fan de tu hijo. Yo creo que no suma. Yo creo que es un acto no suma porque es infinito. Uh-huh. Es vacuo, claramente. Yo quería comentar un pequeño flashback. Flashback. Adelante, que, no hemos tenido ninguno y es el momento. Que me ocurrió el otro día. Yo trabajo con niños, ¿vale? Yo soy profe y me pasó una cosa el otro día que me quedé un poco loco, ¿no? Que viene un poco a cuento de lo que dice Fernando de padres, ¿no? Padres que, bueno, padres que dejan un poco que desear. Y estaba yo, total, llegué a clase y tal, y empecé a preparar mis cosas, haciendo el portátil. Pues venga, niños, que vamos a empezar ya, vamos a ponerlo por la página tal. Y una niña muy emocionada, estamos hablando que eran las 4 de la tarde, ¿vale? Porque yo di clases por la tarde. Muy emocionada me dice, profe, ¿a que no sabes dónde he estado? ¿A que no sabes de dónde vengo? Y yo, claro, muchas veces ellos me cuentan de dónde vienen, qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que les gusta. Ellos me cuentan muy emocionado siempre esto, ¿no? Dice, profe, que no sabes de dónde vengo. Y yo, claro, con la misma emoción, le digo, ¿de dónde? Y me dice, bueno, por poner un contexto un poco, ¿vale? No, perdón, cortar en el punto más alto, en el punto más alto. Nos has llevado hasta lo alto de la montaña. Es una información importante, porque estamos hablando de una niña de 8 años, ¿vale? Una niña de 8 años en la... O sea, tiene que ver, ¿vale? Vale. En este contexto, ¿vale? Antonio está creando el cliffhanger. Tercero de primaria. Y me dice esto, ¿no? Profe, ¿a que no sabes de dónde vengo? Yo, ¿de dónde viene? Me dice, de fumar cachimba. Me dice la niña. ¡Hala! De fumar cachimba. De fumar cachimba. Toma. Tómalo. Tú requerirías claro, una explicación. No. Mi reacción fue, ¿qué? O sea, mi monóculo cayó. Mi monóculo cayó, se precipitó. ¿Cómo? Por la gravedad. Y el comentario de la niña fue maravilloso, pero me gustó también mucho la respuesta de otro niño que le dijo, de la misma edad, fumar cachimba, pero si eso es peor que fumar tabaco. El niño conoce el dato, porque esto es cierto, ¿vale? Esto es sí, cierto, es fumar cachimba está demostrado, sí, no sabía. Que fumarte una cachimba es como fumarte 20 cigarros. Una ¿en serio? Paquete entero no de sabía. Sí, no lo sabía, yo no lo sabía. Dicho, yo esto lo he escuchado también. Sí, es como fumarte un paquete de tabaco de una vez. Y el niño conoce el dato de que fumar cachimba, o sea, una fumando cachimba, pero el otro conoce el dato. O sea, es lo que tú dices, que los niños vienen de vuelta de... Sí. Vienen de vuelta de todo. Vienen ya vuelta. Tienen información ahí por todas partes. A esa niña en la sobremesa, al solecito en una terraza, y ven una cachimbita. Y viene un Tony y fumando una cachimba tan feliz y ahora para inglés, ¿sabes? Los niños suelen soltar las cosas. Sin filtro. Como, no, que a lo mejor ella ha dicho que vengo de fumar cachimba, pero a lo mejor no ha fumado cachimba. Ha estado delante de alguien. Ha estado presente. Claro, claro, claro. Claro, pero mi reacción en ese momento, vengo de fumar cachimba. Yo en mi mente la niña tocándole la cachimba de pera y menta, como si no hubiera un mañana. Y soy consciente de eso porque yo, por ejemplo, tengo una anécdota sobre mí misma. Un flashback, podemos decir que es un flashback. Sí. Mini flashback. De cuando estaba en segundo de primaria. Que mi madre siempre me tenía que sacar de la bañera porque yo evidentemente no podía sola. Era muy pequeña, no podía, la bañera bastante alta. Mi madre me sacaba. Te falta un escaloncito ahí. Sí, pues un día llegué al colegio y tenía la rodilla un poco hecha abajo. Y me preguntó el profesor, Marina, ¿qué te ha pasado? Y yo le dije que mi madre me ha tirado a la bañera. Me han tirado a la bañera. Llamaron a mi madre, asunto social, claro, la directora, actuó rápido, por si era maltrato. Y yo, pues, al lado de mi madre, y mi madre me dijo, Marina, ¿cómo has podido decir que te he tirado? Ahora sí que te voy a tirar. Ahora sí que te voy a tirar. Lo que le pasó a mi madre, la pobre, fue que al sacarme de la bañera, me resbalé y me di en la rodilla con la bañera. Claro, claro. Y me que, a veces los niños, que a veces los niños tergiversan. Exactamente. Por su vocabulario y tal. De hecho, pero esta niña, yo qué sé, yo la vi muy diligente en lo de la... Fumando cachimba. Que la había fumado, vamos, que... Yo he dicho... Comprobaste, perdona, perdona, espérate. Antes de cerrar eso, ¿pudiste ahondar más en ese tema? No, lo único que hice fue quedarme muy callado en ese momento. Me quedé procesando, me quedé un poco cargando. Y lo único que mi única reacción fue decirle, mira, yo no te lo recomiendo. Es lo único que me salió a decirle. Porque... Decirle no, no, a la verdad, niña que no te lo recomiendo. No, no que no tengas que fumar. No, no, yo no te lo recomiendo. Es que yo tampoco me quiero meter en la educación de... Hombre, pero fumar... De una vez, es un profesor. Coño, lo único que puedo hacer es recomendarle que no lo haga. Yo no voy a decirle, ya. Tu madre está o tu padre es cuarta. Pero ya, también. Pero vamos, realmente pero, hombre, no la sé, respuesta sé, del otro niño fue más inteligente que la tuya. No, si la respuesta del sí, otro niño... Sí, eso es verdad. Fue, el otro niño aportó más. Que fumar tabaco, que es en plan... Bueno, del otro niño tampoco, en plan, el otro niño le dijo algo en plan como fuma tabaco mejor. Fuma tabaco mejor. Que no es tan malo. Oye, yo he visto... En terrazas, de hecho, a padres dándole a los niños cachimba de probar. Yo lo he visto. Hombre, yo también hay cachimbas que el tabaco es sin tabaco. Sin nicotina. No, pero igualmente tío, pero no vas a dar a un niño de 8 años. O sea, los pulmones. Aparte, la capacidad pulmonar de ese niño. Los pulmoncitos del niño. Niño fumando, tío. I've got a day that ain't hard to celebrate with my friend Tico Tico Top. Como... Ya preveíamos que este tema podría llevarnos a unos derroteros muy interesantes, muy interesantes. Tenemos una persona muy interesante que va a aportar lo que él aporta, lo que él sabe mejor hacer es lo que nos va a dar. Vamos a llamar a Miguel Noguera. Invitado de lujo. Invitado de luxo. Madre mía, el despliegue de medios en este podcast sigue siendo fascinante. Lo mencionas en todos los podcasts. Yo creo que ya la gente porque sabe que no hay medios. Me maravilla. Me maravilla, ¿no? Verme a mí con el móvil delante del grabador. Ponerle el móvil, el micrófono. Maravilla. Es que... Un niño de 7 años s'ha trencat el gel. S'ha trencat el gel. Es decir, se ha roto el hielo. Se ha roto el hielo. En tono explicativo, algo arrastrado, embobado aún con la pantalla. Porque el chaval estaba viendo vídeos de caídas... tipo YouTube en el tranvía, que hay un canal de vídeos de caídas. Y entonces él, viendo un vídeo de alguien que atraviesa una capa de hielo que se ha roto, dice en catalán, s'ha trencat el gel, s'ha trencat el gel. Y como está diciéndoselo a otro niño que junto a él mira el vídeo este, surge la imagen de unos metadatos sobre la relación que este niño tiene con el otro niño al que acaba de conocer. Y efectivamente, mediante ese comentario de s'ha trencat el gel, se acaba de romper el hielo entre ellos. Niños que comentan muy seriamente el estatus de la relación, de una relación recién formada. S'ha trencat el gel, sí, efectivamente, s'ha trencat el gel. Entre nosotros dos. También. Terraza del Martin Woods. Vieja a una niña de un año y algo que circula por la terraza empujando las sillas. Eres un bicho como una catedral. El como una catedral obviamente no se refiere al tamaño, sino a la pureza de la bicheidad de la niña. Es decir, eres un caso bicho, en el sentido afectivo, tan canónico, tan incontestable, tan puro, tan por antonomasia, que la certeza de esa pureza tuya en tanto que bicho es lo mismo que la presencia física innegable de una catedral. ¿Qué más? Bueno, aquí está lo de... A ver... Ah, bueno, ya, la niña del vídeo de la que has liado pollito, que es este vídeo viral de hace unos años, de una niña que no sé por qué le dice a un pollo vivo que tiene, la que has liado pollito, entiendo que el pollo ha hecho algún destrozo, ¿no? Y es como el concepto de que esta niña resurge en una edad adulta, muy sexualizada con algún tipo de videoclip. Y la campaña de promoción de ese videoclip es, claro, obviamente algo así como, ¿te acuerdas de la niña del pollito? Y aparecen como flashbacks a, ¿la que has liado, pollito? Y entonces el locutor dice, ahora es toda una mujer. O bien dice, ha salido del huevo. O bien, está en edad de merecer y trae una nueva propuesta. Y yo qué sé, la propuesta es un vídeo, pues es un videoclip medio cómico, erótico, que se llama La que has liado, pollita. Y aparece en el videoclip, aparece una especie de paleto con boina arquetípico, con la boina calada, como mirándose el pene sobrepasado, porque la pollita es el pene que acaba como de adquirir un tamaño desmesurado, incluso para su dueño. Y ese es el, La que has liado, pollita. Y ella es la que canta esa canción. Canción dance, medio cómico, erótica. En fin. Siguiente. Ah, bueno, esto. Esto se puede buscar en internet. Que hace un tiempo, no me acuerdo cuánto. Bueno. Un niño autista irrumpió en una audiencia del Papa Francisco. O irrumpió. Sí, irrumpió, porque estaba entre el público y el niño este. Como que se adueñó un poco de la escena. Y claro, no podían reducirlo ni aplacarlo porque bueno, simplemente él hacía, ¿no? Hacía como ajeno a toda la pompa que había ahí, a todo el protocolo que había ahí. Y eso está, eso si lo buscas, niño autista interrumpe al Papa, hay un montón de vídeos y el Papa aprovechó para hacer una especie de lectura moral o religiosa de esa irrupción diciendo, oh, me ha hecho pensar, ¿somos así de libres? ¿Somos tan libres como este niño? ¿No? Intentó arreglar el asunto. Pero a mí cuando me pasaron el link a este vídeo, me lo pasaron de una forma en que en el móvil quedó el vídeo, o sea, el frame del vídeo y abajo una publicidad sesgada o cortada de la que solo se veía ofrecida por Toyota. Por lo que por un momento pareció que la irrupción del niño autista en la audiencia papal hubiera sido ofrecida por Toyota, como que Toyota pagó o sufragó esa aparición performática del niño autista. ¿Qué más? Aquí una muy cruda. Pues esto, no sé de dónde salió, pero es una especie de programa de investigación en la que aparece un mercenario, un asesino a sueldo con la voz distorsionada y a contraluz. Y nos dicen los del programa: Guille habla de su trabajo actual, es el trabajo más ingrato. Dice, con voz como distorsionada, voz de polla. Soy asesino de niños, a sueldo de otros niños. Son hijos de papá que quieren vengarse de sus compañeros de instituto. Es un trabajo lamentable. Yo les advierto de que se lo piensen bien y de que se arrepentirán. Pero más allá de eso no puedo hacer nada. Necesito el dinero y si no lo hago yo, lo hará otro. Claro, claro. Los de la radio, súper comprensivos. Pone aquí, no entiendo por qué. Ah, claro, porque quieren que hable, ¿no? A ver, yo ya me dedicaba a asesinar niños por ajustes de cuentas entre capos del narco. O sea, ya tengo el cuajo. Pero claro, el mercado se hace más competitivo y hay que aceptar este otro tipo de encargos menores. Luego le preguntan, ¿cuánto cobras por matar a un niño? 50, 60 euros. ¿Qué más? Aquí también hay un cura abusador que pone aquí, lo denuncia él mismo, el cura abusador, de tan flagrante que es. O sea, que él mismo dice, esto clama al cielo, tengo que denunciarlo, y es él el abusador. Hasta ese punto se está saliendo con la suya. Y él mismo decide poner fin denunciándolo porque está escandalizado, por otro lado. A ver, ¿qué más? De la piscina de bolas solo quedan 4 bolas para un grupo de 50 niños. Estaban los niños jugando con las bolas. Piscina de bolas del centro comercial. En fin, eso. Que pueden con mucho pasárselas y mirarlas, observarlas. Porque no hay ya. Solo quedan 5 pelotitas de plástico. Y, bien, yo creo que... Bueno, sí, está... Colegio trayecto. El colegio es un carril de varios kilómetros que termina en el pueblo. Los niños son llevados en autocar y en coches de padres hasta la verja de inicio y durante las horas lectivas recorren los kilómetros de carril vallado que los separan de la verja de salida, con paradas para el recreo y la comida. Algunos son recogidos por sus padres para comer en casa o van a pie a su casa si viven cerca del lugar donde paran a comer. Y a las 5 de la tarde llegan al final donde son aguardados y recogidos en la verja de salida por familiares ya en la ciudad donde viven. Por ejemplo, matemáticas de kilómetro 3 a kilómetro 4. Las asignaturas se dan en términos de espacio, cuánto espacio ocupa la asignatura. Un aplauso para Miguel Número, por favor. Muchas gracias, Miguel, por este pequeño este micro show. No se me ocurrió. Por este trufo. Mira, al final, más o menos, ha sido armonioso. Quiero decir, armonioso, que sí. Es la selección más o menos que tenía. Tenía que extenderme demasiado, pero... Ha sido perfecto. Se nos ha hecho corto, sí. Nosotros hemos tenido el placer de disfrutar de más de un ultra show. Bueno, gracias por pagar entradas. y darme de comer. Y yo no he podido evitar fijarme que hay... Creo que sé por lo que conozco del Ultra Show y tal, que no es algo meditado. Quiero decir, que tú no eliges, voy a hacer muchas ideas sobre este tema, sino que te vienen, ¿no? Pero sí es verdad que hay una gran cantidad de ideas sobre niños y sobre ancianos, ¿verdad? Sí, eso es así. Pero no es algo... En todo caso, es algo permitido. Es decir, claro. que no intento ocultarlo. Claro. Es decir, que se favorece... que el público vea que hay esa especie de fijación o que esa figura aparece mucho y hay ese cebamiento, pero como mucho es eso, o sea que yo, pues visto que en muchas de las ideas que selecciono para los shows aparecen niños y ancianos, pues tampoco no intento maquillarlo mezclándolo con otros tipos de contenidos, por lo que entonces, bueno, lo único que eso queda como, joder, no se sale, no se abandona jamás. También hay mucha cafetería, hay mucho bar. Mucho cura también. Y tal, pero eso es también porque paso mucho rato en cafeterías y tal. Mucho cura también, ¿no? Muy bien. Supongo que es por el tipo de figura dentro de la sociedad que suponen los ancianos y los niños, que ya tienen algo como... fuera de lo... Es decir, que no es una media neutra, sino que ya son problemáticos de por sí, por lo que sea. O sea. Hace poco descubrimos también el infrashow. Hemos tenido placer de disfrutarlo. Es es una experiencia casi... Catártica, ¿no? Sí. Casi catártico, ¿eh? Qué categoría rara es esa. No llega a ser catártico, pero... Pero casi. Casi catártico, ¿no? Esa especie de catarsis previa a la catarsis que es como un poco... que es más catártico que algo catártico, ¿no? Algo casi catártico es más difícil mantener el skate en ese punto intermedio. Yo en el fondo, si alguien acaba de descubrir que tengo un podcast a través de vuestro podcast, le recomiendo que en todo caso que entre a los últimos programas, que son un poco más animados, hay que decir, o sea, los últimos, es decir, estábamos hablando de que el último que presenté es el 108, no recuerdo mal. Entonces los últimos tres, por ejemplo, se ha dado una especie de cambio de paradigma y hay un... aunque sigue siendo igual de vacío, el vacío es más delirante en ese sentido, o se permiten todo tipo de roturas, roturas del discurso y faltas de coherencia, y eso hace que se pueda escuchar, sea un poco más audible el podcast. La máxima es, es que no sé, pues yo lo pillé ya empezado, yo empecé a escucharlo en el 104, 105, por ahí. Más o menos habrás escuchado eso. Eso, claro. Que la máxima me da la sensación, por lo que he escuchado, que es no detener en ningún momento, ¿no?, el discurso. Sí, claro, no, es que no se puede, o sea, no tendría sentido. Claro. Bueno, no, hay dos máximas realmente. La de no detener el discurso, que esa es fácil de mantener porque es simplemente no parar de hablar. Y la otra es la energía, que el discurso esté... que sea suficientemente vehemente, es decir, que no decaiga o que yo caiga en una especie de letargia extraña o de se te ve, Miguel, sufrir. Se te oye sufrir. Sí, se te oye sufrir y es un sufrimiento genuino totalmente. ¿El qué? ¿Cómo? El sufrimiento que se te oye sufrir es un sufrimiento totalmente genuino. Sí, porque ahí, yo estoy ahí bastante escindido con respecto al podcast, porque por un lado sí que me parece que... Es decir, que por acumulación y porque es algo que hasta que lo hice no había hecho nada parecido. O sea, me parece interesante, pero al mismo tiempo también lo aborrezco y es algo que se había enquistado, o sea, había llegado como a un tedio ya, o a un, se había quemado tanto la cosa que precisamente antes del cambio este yo ya estaba realmente harto y estaba desesperado ya y se basaba en eso, en esa especie de desesperación muy energética y en ese odio hacia el podcast que al mismo tiempo el podcast aprovechaba y se convertía en el podcast mismo. Y eso, claro, en el fondo se sufría. Ahora no sufro tanto porque me he permitido esa especie de va, no importa, a la mierda, aunque sea cringe, aunque dé más vergüenza ajena, aunque esté más roto, mejor así, porque no es tan encarcelario, digamos. Bueno, ha sido un poco cerrar el círculo tenerte en el programa, porque... Pero bueno, hay que decir, claro, que el podcast involuntariamente, la semilla primera la idea de hacer un podcast me vino tras grabar para vosotros, para los vídeos, las animaciones de Homeless, o ¿cómo se llama? Homeless, ¿no? Sí. Pues porque me propusisteis grabar algo, unos audios para incorporarlas a las animaciones y yo al grabarlos, que lo que hice fue leer como en tono bastante neutro algunas anotaciones al azar, al grabarme a mí mismo leyendo pensé, mira, esto realmente, este material que tengo aquí escrito y que más o menos yo podría grabarme a mí mismo haciendo algo que no me supusiera un trabajo de preparación ni nada. Claro. Y de ahí nació, aunque luego... el medio mismo y cómo yo me sentía grabando eso hizo que rápidamente asumiera esta forma autorreferente y en la que no hay ningún contenido de los míos ni nada, pero realmente el detonante fue grabarme a mí mismo leyendo estos textos. Pues recomendamos el Infra Show, recomendamos el Ultra Show y bueno, recomendamos a Miguel Noguera en general porque nos encanta lo que hace. Nos encanta lo que haces, Miguel, y agradecerte que hayas aportado tus ideas. Que contengan la esta conversación posterior a las ideas no va a aparecer en el podcast. Es como, vosotros ya lo habéis decidido así, que va a ser, es un diálogo post, como de bueno, gracias y tal, pero aún tenéis en la entonación como de podcast. De bueno, agradecemos a Miguel, que hayáis tomado del tema de la decisión de bueno, solo vamos a meter algunas de las ideas que ha explicado. Y de repente os habéis quedado en esa tierra de nadie de esto no vamos a subirlo, pero no abandonamos nuestro rol de locutores. Muchas gracias, Miguel. La verdad, os recomendamos. Es un brindis al sol, no hay nadie ahí escuchando eso. No nos quitamos la máscara todavía. De hecho, lo podéis hacer así, o sea, realmente podéis no colgar este post, toda esta conversación. Si os parece mejor, realmente podéis colgar solo los mejores momentos de la lectura. Probablemente probemos y lo que mejor de un hecho, poco funcione. Cuanto más se extienda esto, es más interesante incluirlo, pero menos interesante al mismo tiempo porque dura más tiempo, ¿sabes? Está comiéndose el resto. Ya ahora no sé qué hacer, no sé si... Acabemos con esto. No lo subas, que se está extendiendo demasiado, pero es interesante precisamente por eso, porque se está problematizando eso. Bueno, gracias Miguel, espero que tengamos oportunidad de fugazmente coincidir en algún otro proyectillo, alguna otra cosilla. Y nada, espero que vaya todo muy bien. Bueno, que vaya todo bien y ya me avisaréis de cuando aparece el... Exacto, te lo pasaré. Venga, muchas gracias Miguel, un abrazo. Adiós. Estás escuchando Gente Diciendo Cosas, un programa de Homeless. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8, so speak-o-tico, tell me, is it getting late? if I'm on time. Bueno, en Gente Diciendo Cosas hay WhatsApp, hay seriedad, hay tertulia y hay también consejo práctico para la vida. Los consejitos de Marina. Entonces yo quiero que Marina Pozo se arrime aquí un poco más de arrastre de silla. Le hace falta un poco de aceite. Así, está perfecto. Marina, ¿qué consejitos nos pones hoy encima de la mesa? Sobre los niños, estamos hablando. Sí, claro, siempre sobre los niños, ahora mismo. Vale, traigo una idea general, ¿vale? Que es tratar a los niños como si fueran adultos. O sea, estos consejitos son como tratar a los niños como si fueran adultos. Exactamente. Vale. ¿Vale? El primer consejito que traigo sería no decirles que cantan bien cuando cantan como si fuesen una flauta que está llena de saliva. O sea, para que lo entendamos, tu consejo es no mentirle al niño sobre cómo canta. Sinceridad absoluta, vale, en todo momento. Porque hay padres que ya se cuelan al nivel de llevarlos al programa de Tú Sí Que Vales, ya, y no dejar que Risto Mejide sea el que le diga al niño que canta como una verdadera mierda. Hombre, claro, es mejor decírselo tú en casa. Que se lo tenga que decir Risto en la tele. En prime time. El dinero de gasolina para ir para allá, el estudio de grabación, o sea... No, y aparte que, hombre, el mal trago no es lo mismo que se lo diga a su padre, que es una persona que le quiere, al que le tiene respeto, sí, a que te lo diga Risto, con la cara de... A no ser que seas un padre muy cruel, y quieras humillar al niño delante de todos los telespectadores. Si tú ves que a tu hijo le gusta mucho la música y quiere ser cantante, llévalo a clases de canto. Claro. Pero no lo lleva a Tú Sí Que Vales. Pero no lo lleva a Tú Sí Que Vales y rompa toda la ilusión del niño ya, porque ahí el niño cuando dice depresión de por vida, o sea, se rompe, era mi sueño y me lo habéis arrebatado delante de millones de personas, o sea. La verdad que... Es duro. Es bastante duro. Bueno, siguiente consejito. Enseñarles a apreciar el esfuerzo sin importar si triunfan o fracasan. O sea, hay que premiarlo cuando hacen algo bien, pero sin caer en tratarlos como tontos. Como por ejemplo, invitándolos a una cervecita para celebrarlo, pero sin alcohol, ¿vale? Y si fracasan, pues invitarlos también, pero para consolarlos. Se puede cambiar cervecita sin alcohol por cachimba sin nicotina. Exactamente, sí. Vale, yo, o sea, tú dices reforzar el hecho de que se esfuercen. Exactamente. Ganen o pierdan. Sí. O sea, te has esforzado, hijo, y ¿qué ha servido? Para nada. Pero no tienes que desistir, ¿no? Claro. Parece un mensaje precioso. Bueno, también hay que dejar que los niños resuelvan los problemas por sí mismos. Es decir, que aprendan a atarse los cordones solos aunque se caigan porque se han atado un pie con el otro, por ejemplo. Importante, importante. Yo no aprendí a atarme los cordones hasta que cumplí 12 años. Ya está cada uno. Bueno, cada uno se toma su tiempo, evidentemente. Sí. Yo aprendí ahí en bici con 16 o por ahí, ¿eh? ¿Con ruedines o sin ruedines? Con ruedines, por lo menos con los 14, ¿no? también hay que dejarlos que elijan su propia ropa cada día, hay que dejen volar su imaginación. Niños eligiendo su ropa. Ahí pueden salir cosas muy bonitas realmente. Sí, sí, sí. Ese es un consejo que creo que es especialmente bueno porque los niños no entienden de códigos, de vestimenta ni de ningún tipo de código. Tú le pones a un niño un traje chaqueta y para el niño, bueno, más incómodo, pero para él es lo mismo realmente. Yo creo que permitiendo que el niño se vista como quiera, vas a romper barreras en cuanto a los códigos de vestimenta, de género y... Exactamente. No ya de los niños, sino de la sociedad en general. Sí, sí, sí. También se pueden crear nuevas tendencias. Es que gracias a eso se crean nuevas tendencias de moda, por ejemplo. Gracias a niños vistiéndose. Gracias a niños vistiéndose... Gracias a niños con los calzoncillos por lo alto del pantalón, por ejemplo. también hay que dejarlos que empiecen a sacarse ellos solos las castañas del fuego. Por ejemplo, hacer los trabajos del colegio solo, que eso es algo que hacen mucho los padres por los niños. No me habrá hecho mi madre dibujo de plástica. Dibujo y pasos de Semana Santa. O sea, Y eso es trabajo de tecnología. De tecnología. Es el día antes una puta mierda y al día siguiente después... No, me lo voy a llevar a mi casa a dar unos retoques. Y ¡pum! Un Tesla, un puto Tesla. El coche madera tiene la larga y todo. También hay que dejarlo a que echen por su cuenta la matrícula del colegio. Hombre, a ver... Niño, ¿tú qué quieres? ¿De ciencia, de letras? Las castañas del fuego son las castañas del fuego. Exactamente. Decir, y tienen que ser responsables. Empiezan poco a poco, pero tú ya... O sea, sí. El niño tiene que ir avanzando en cuanto que aprenda a escribir lo mínimo. Ya, sí. Que ya está baña, preparado para firmar una declaración responsable, por ejemplo. Que sepa un formulario y rellenarlo. Hay que sacar las castañas del fuego y que hay que mayor fuego hay que la burocracia, ¿no? Que la, hombre. El fuego no el que más quema... Pero sí el que más duele, el que más amarga. O también que lleven la cartilla de vacunas al día, ellos por su cuenta. Es decir, ya ahí los padres antivacunas perderían la potestad totalmente. Hombre, poco se habla de los padres antivacunas. Que los niños elijan si quieren vacunarse o no, claro. Creo que les dirían que no. El niño que tiene miedo a las agujas... Ay, claro, hombre, si se lo deja al además, niño, mira, hablamos de vacunas, a mí de chico me daban mucho miedo las agujas, ¿eh? De hecho, una vez de estas vacunaciones que hacen en el colegio, porque están las vacunaciones que tú vas al centro de salud, sí, y hay otras que las hacen en el colegio en plan... Para no escape, como si fuéramos vacas en una granja, ¿sabes? Y yo me escapé corriendo una vez. Tuvo que venir la seño detrás mía. Claro, tú tenías cinco estrellas, ¿no? Sí, sí, sí. Las cinco estrellas del GTA porque venía el otro con la jeringuilla. Te tenemos que vacunar ese, sí. Eso sí me atrapas. Exactamente. Traigo otros consejos, otra serie de consejos que serían para padres primerizos, para padres novatos. Vale. Pues ahí hace falta... El típico tríptico que pone, ahora que has decidido ser padre. Vale, tengo dos consejos de abuela para empezar, ¿vale? El primer consejo de abuela es que cuando a los niños se les irrite el culo, o sea, a los bebés, se les pone aceite de oliva. Y por ejemplo, en vez de poner debajo un trapito por si chorrea, pues se pone una tocha. ¡Un bollete! No va a desaprovechar. Yo sabía que iba a tirar. Y así se aprovecha el aceite porque el aceite está muy caro. Está caro. Está muy caro. Y evidentemente tú no le vas a poner un aceite malo al niño en el culo, ¿no? Le va a poner virgen extra, ¿no? Picual, le va a poner picual. Está... AOVE. AOVE. Es un conseguido que podría haber encajado perfectamente en el podcast de la comida. También, sí. También, sí. Bueno. Le puedes restregar un ajo en el culete también. También. Eso yo creo que le irrita más todavía. No, es verdad, es cierto que el ajo elimina hongos, por ejemplo. Sí, el ajo es bueno. El ajo es muy bueno. El culo ¿qué no pasa? Que el niño al principio va a decir... El niño, un bebé, en vez de llorando... Al menos llora hace... Que le cuesta haciendo... aguantando, que lo cual aguantando. Lo cual es imposible porque no tiene dientes. O sea, tú sin dientes no puedes hacer ese sonido. ¿Cómo que no? Yo creo que sí. Si no, ¿cómo hacen los viejos que no tienen dentadura el sonido cuando absorben sopa? Pero es que no es el mismo sonido este. Es de, no, de, o sea, el niño puede absorber su propia saliva, que de hecho se le queda bastante sí, la baba. Sí, pero no suena igual, porque no tiene dientes. Bueno, da igual. Bueno. Lo importante es que el niño... El niño ya puede tener algún diente. El niño va a poner cara de... Me duele, pero bueno, aguanto. El niño como si le estuvieran tatuando, a ver. El otro consejo de abuela que traigo es que cuando el bebé no pare de llorar, que ya lleva toda la noche dando por culo, se le ponga el pipo mojado o en azúcar o incluso anís. O en anís. Vale. Puede ser que al niño no le salgan todos los dientes o que le salgan ya picados. Pero vamos, eso ya es otro problema para otro consultorio. Otro consultorio. Es bueno, hombre, si ya puedes al niño meterle un buen alcoholismo ya de base... A Miguel Noguera. Un pelotacito. O sea, el pipo mojado en anís para un bebé es como un chupitazo. O sea, un buen chupitazo. Pero eso se hacía, ¿no? Eso se hacía mucho. No, sí. Una buena no. De toda la vida. Estos dos consejos que he dicho son totalmente reales. Hablando de Miguel Noguera, que ha participado en el podcast este y demás, me acuerdo de una idea que propuso él, de lo que hablabas tú, Marina, del niño que no para de llorar, que era abrir una bombona de helio para que el niño tenga la voz tan aguda que al oído humano no lo detecta. Que pese a ultrasonido. Exactamente. Entonces, el niño está, tú lo ves llorando, enmohecido, colorado, pero no se oye nada. Y te vas a dormir tranquilo. Y empiezan a venir perros. Claro. Perros aullando. Exacto. Otro consejo que traigo por aquí sería usar un traje de esos que se ponen los científicos. Una bata. Los que son, sí, que son enteros, completamente enteros. ¿A un traje? ¿Antirradiación? Exactamente. Sí, de hecho, los hazmat, claro, ¿no? Los... Sí, sí, que te cubren el cuerpo entero para evitar infecciones sí, o sí. productos. Sí. Vale, total, para no contaminarse. Para cambiar al bebé. Porque a veces sale un chorro de pipí o de mierda que siempre, siempre va directo a la cara. Vamos, que es imposible de esquivar. Yo tengo un flashback. Micro flashback. Relacionado con este consejo. Además, mi queridísima abuela no pierde oportunidad en recordarme aquella vez en la que cambiándome el pañal me meé en su boca. yo un pobre infante inconsciente. Haciendo lluvia dorada. Y haciendo una gran lluvia dorada a mi abuela. Bueno, en fin. Desde pequeño apuntando manera. Los bueno. niños. Los niños, qué maravilla. Bueno, y otra cosa muy importante es que a los bebés hay que dejarlos que exploren a su aire. Es decir, que es como más se aprende de la vida realmente. Hay que dejarse de tantos pestillos, tanto esconder los productos de limpieza y tanto tapar los enchufes. Que aprenda, es como aprende que el fuego quema, ¿no? Claro. Exactamente. Si el niño se tiene que beber 4 litros de lejía, pues se los tendrá que beber y aprender a que son. Los bebés tampoco son tontos. Antes de probar la lejía, esto está feo. Por culo. Por eso mismo. Yo aconsejo que se le ponga un caquito, rodilleritas, coderitas, un bozalito, una toma de tierra, como llevan los coches, y a correr. Lo echas, o sea, tú lo sueltas. O sea, los estos que llevan los coches, ¿no? Los estos que llevan colgando los coches, que da que una toma de tierra. Sí. Claro, por si el niño mete en los dedos en el enchufe, que tenga toma de tierra y que no... Claro, exactamente. Tú suéltalo, tú pertréchalo bien y lo sueltas y ya que se vaya. Y que aprenda claro. de la vida. Que sea más independiente. Sí. Pues hasta aquí los consejitos. Bueno, bueno, Marina. Oh, oh, I hear my little tico tico calling to me. The time is right, the shades of night are falling. I love that not so cuckoo cuckoo in the clock. Bueno, yo, como sabéis, siempre ponemos alguna canción relacionada con el tema que se trata. Yo lo he intentado, prometo que lo he intentado, pero no he encontrado a nadie que no cediese una canción sobre los niños, así que la he compuesto. Ajá. La he compuesto y por eso me he traído el Casio SA38 aquí presente. ¿Pero quieres decir que la vas a tocar en directo? La voy a interpretar en directo. Madre mía, wow. Qué lujazo. Voy a interpretar la canción en directo. Me he traído el Casio. Yo aprendí a tocar el Casio con el mejor, con Ricardo Díaz. Madre mía, Ricardo Díaz. Maestro de maestros. Él me enseñó todo lo que sé sobre el Casio Tone. Yo compuse un... Sí, ¿se puede decir compuse un poema? No, escribí un poema, ¿no? No, no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando se trata de algo creativo, tú puedes componer. Yo sofreí un poema. Realmente estás componiendo algo. Eso estaba descompuesto y tú le has dado composición. Vale, vale. Una composición tuya, ¿no? Yo hice un poema. Yo horneé este poema. Yo horneé un poema que se llamaba. Que se llama Niños Calvos. ¿Vale? Niños Calvos. Y se me ha ocurrido. Ponerle música a esos versos. Ponerle música. A ver, que no, quiero controlar un poco el sonido, que no se vaya de madre demasiado. Sí, bueno. El control es lo que caracteriza este podcast. A buscar. Yo lo primero, voy a explicar un poco el proceso, ¿no? Ya que estamos. Vale, sí, sí. Yo digo, yo tengo el Casio este, por cierto, hay que agradecerle a Marta Sánchez, nuestra amiga, no la cantante, que nos ha dejado. A Marta Sánchez, la cantante, también. También. Ha influenciado ella sin saberlo sí. un poco el tema. De que esto es un regalo que ella me hizo, ¿vale? Este piano tiene una cantidad de tonos, una cantidad de timbres. Algunos son auténticas fantasías. MIDI total y auténtico. Yo lo primero que hago es elegir una base, ¿vale? Una base hay muchas, mira, por ejemplo. ¿Me gusta esta? Es minimalista. Sí, es bastante New Age. De ese es el nombre, ¿no? New Age. Esta es más marcha, ¿no? Sí, para niños calvos, yo no me imagino niños calvos marchando. Sí, pues yo sí me lo imagino. Demasiado cachonda. Sí, un poco demasiado cachonda, ¿no? Yo me gustó mucho una que se llama Tango. ¿Tango? Por favor. ¿Qué os parece? Es Es pegadiza, ¿no? Sí. Pasa que esto, cuidado que le puedes bajar el tempo. Entonces yo le bajo un par de puntos el tempo y es más como baladita. ¿Sabes? Entonces luego experimento con varios timbres. Este es muy clásico. Muy loco. Encontré este que tiene una cualidad infantil que creo que encaja con el tema, que es... ¿Sabes? Un poco Rugrats, ¿no? Es un poco... Aventuras en pañales, sí. Sí, ese rollo, ¿no? Sí, es casi igual, vamos. Pues entonces es prácticamente el mismo. Entonces, con este timbre... compuse con unos acordes muy clásicos de cincuentero, de doo-wop, una canción que se llama Niños Calvos, ¿vale? Y voy a interpretarla. Con todos ustedes, David Cervantes, Niños Calvos. Primero una introducción, ¿vale? Musical. Introducción. No, así no. Espera. Esto es difícil, espérate. 2, 3, y... Niños calvos, niños sin pelo, niños muy calvos, para estos niños ya han pasado los años. Niños con loncha, niños sin pelo, niños con coronilla. Coronilla de barrendero. Niños de 5 años, muy calvos, muy calvos. Tienen pelo de cuarentón. A estos niños se les ve el cartón. ¡Y un solo! Niñitos jóvenes tienen ganas de jugar, pero tienen poco pelo. Eso no es normal. Niños calvos, venga todos. Niños calvos, niños calvos. Niños calvos. Venga ese público. Niños calvos. Niños calvos. Niños calvos. Niños calvos. No, ha cantado. Ahora existo, ahora me da miedo la muerte. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tú me has traído y me has dado el miedo. Al traerme me ha dado el miedo a la muerte. Ahora estoy aquí y tengo miedo a la muerte. ¿Ahora qué hago? ¿Eh? ¿Ahora es culpa tuya? ¿Ahora qué hago? Ahora tengo miedo a la muerte. Ahora no me quiero morir. Ahora no puedo morir. Niños. Futuro. Futuro. Si todo tiempo pasado fue mejor y los niños son el futuro, entonces llegamos a la conclusión lógica de que los niños lo están jodiendo todo. Exactamente. agradecer a Antonio, a Fernando, a Marina, a nuestro maravilloso público. A la Forja. A la Forja. A Miguel Noguera, a todo, a Marta por el piano, a todo el mundo. Y recordamos que seguimos abiertos a patrocinios, ¿eh? Seguimos más abiertos que nunca a patrocinios. Jamás bien la puerta gordotes, del patrocinio bien estuvo sabrosos, tan abierta. Bien sabrosos. Bueno, que patrocinamos, recordad que prácticamente cualquier cosa. Sí. Prácticamente cualquier cosa. Y yo creo que lo único que no patrocinaríamos, ¿qué sería? Porque sería un buen punto para cerrar este capítulo. ¿Qué es lo único a lo que no estamos dispuestos a patrocinar? Juguetes para niños o algo así. Por ejemplo, no creo que un juguete, no creo que una marca de carritos quisiese promocionarse en este podcast. Hombre, después de este capítulo, desde después luego. Después de escuchar esto, bueno. Esperamos que si lo quiere hacer, vamos, que adelante. Lo vendemos. Vendemos de todo, prácticamente de todo. Después de todo este discurso, bueno, tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. Compren carritos para niños. Jané. La primera es gratis. La primera es gratis, Jané. La siguiente hay que pagarla, ¿vale?